Radio Educación presenta El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno que nos acompañan en este programa dedicado a la comunicación. A nombre de todo el equipo, les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy bien, muy contento de saludarte, Graciela, a todas las amigas y amigos que nos escuchan. Y en particular porque hoy vamos a abordar un tema pues muy cercano a nuestro corazón y a nuestro gusto, que es, vamos a platicar sobre el Canal 22. Así es. Y el Canal 22, bueno, pues inició sus transmisiones un 23 de junio de 1900 93, y esto fue como resultado de las gestiones de un grupo de intelectuales que lograron que esta señal se reservara para la cultura. Hoy recordaremos un poco de la historia del Canal Cultural de México en nuestra entrevista con Ernesto Velázquez, su director general, quien ya se encuentra con nosotros. También vamos a presentarles un reportaje sobre la conferencia Televisar la Radio con Tito Ballesteros y por supuesto Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada, por internet www.e-medioradio.edu.mx y también, por supuesto, a quienes lo hacen a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. Y a todas aquellas personas que lo hacen a través de las emisoras hermanas que se enlazan a la red satelital de EduSat. Un abrazo fraterno a Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán, así como V Radio Morelia. Comunícate, estamos en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante el programa y durante la semana consultar toda la información que subimos, siempre relacionada con los medios de comunicación. Posteriormente también subimos el podcast de este programa para quienes quieran volverlo a escuchar o para quienes no lo hayan hecho. En Twitter estamos como arroba radio El Fin, nuestro correo es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos 4155-1060, nuestra helada sin costo 01800-080-1060, y tenemos regalos para ustedes. Claro, además de hacernos llegar su punto de vista, su opinión, su comentario, que es, créame, muy importante para nosotros, se puede llevar la Revista Mexicana de Comunicación en esta segunda época que patrocina la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel Coajimalpa. Está la revista Espléndida, por supuesto, que es Cuarto Oscuro. Por cierto, que tienen una exposición sobre Reforma que hay que visitar porque está vale muchísimo buena. La pena. Y un libro que se llama Acercamientos a la Libertad de Expresión, 10 visiones multidisciplinarias, que coordina Perla Gómez Gallardo. Así que además de que tenemos regalos que nos ha traído el director de Canal 22, Ernesto Velázquez, muy amablemente, los vamos a ofrecer durante el programa. Así que comuníquense y vamos por lo pronto a escuchar las noticias de comunicación. Notimedios. En Oaxaca murió el locutor Salvador Olmos García, quien fue atropellado por una patrulla de la Policía Municipal en Huajuapan de León, cuando apoyaba las actividades de los profesores afiliados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Salvador Olmos colaboraba con la radio comunitaria Newsavi. Su hermano Pedro Olmos afirma que los policías detuvieron al locutor por realizar pintas en muros. Luego lo torturaron, golpearon, atropellaron y lo abandonaron muerto. Radio UNAM aceptó abrir sus micrófonos para que estudiantes universitarios y profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación puedan enviar sus mensajes a la ciudadanía. Estos mensajes son grabados en estudio y se transmiten desde ayer y hasta el próximo martes 5 de julio en las dos frecuencias de Radio UNAM, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, en tres horarios, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. El Congreso del Estado de Coahuila exhortó a las autoridades estatales de derechos humanos y de seguridad a crear y aplicar protocolos que garanticen la integridad de las y los comunicadores en la realización de su trabajo. Los diputados afirman que es momento de tomar la seguridad de los periodistas con seriedad y urgencia, sobre todo después de las amenazas y agresiones que han recibido reporteras y reporteros del diario Vanguardia. El Congreso Federal tiene pendientes de resolver varias iniciativas relacionadas con la protección de la libertad de expresión y la erradicación de la violencia contra periodistas. El Instituto Belisario Domínguez en el Senado de la República detalló que de 2000 a junio del 2015 fueron ultimados 103 periodistas y señalan que los delitos cometidos para coartar la libertad de expresión representan una constante para el Estado mexicano. Resalta que en la actual legislatura se han presentado dos iniciativas a la Ley para la Prevención de la Violencia contra Comunicadores, las cuales están pendientes de revisión y discusión, mientras que en la pasada legislatura se presentaron otras 15, de las cuales 12 aprobaron y 8 aún no se dictaminan. 3 tuvieron dictamen negativo y 2 más fueron desechadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la protección a periodistas y defensores de derechos humanos no puede limitarse a situaciones de alto riesgo. Esto tras señalar que uno de los artículos de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo es inconstitucional, ya que establece medidas especiales de protección a periodistas y defensores solo cuando estos se encuentren en situaciones de alto riesgo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos informó que debido a la fracasada entrada en operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, remitirá el expediente al órgano interno de control a fin de que se revisen las causas de la inoperancia que obligaron al Instituto y a los 32 órganos garantes a reactivar sus viejos sistemas Infomex para no impactar en el derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos. Cabe señalar que esta semana se vence la garantía que otorgó la empresa Intelego por la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer los lineamientos para la asignación por oficio de canales virtuales de televisión radiodifundida a concesionarios que ya realicen transmisiones digitales. La asignación estará a cargo de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, la cual deberá utilizar la información programática y comercial que se tenga u obtenga para definir la asignación. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Qué bueno que nos acompañan. 4155-1060-01800-080-1060 son las líneas telefónicas que ponemos a su disposición para que se ponga en contacto desde ahora, porque además la generosidad del Canal 22, bueno, pues ya llegó a Radio Educación. Así es, aparte de lo que normalmente les ofrecemos, que es la Revista Mexicana de Comunicación, la revista Cuarto Oscuro, y ahora también la Unión de Periodistas. Claro, tenemos sí. El libro Acercamientos a la Libertad de Expresión. Bueno, tenemos el paquete que nos ha traído Ernesto Velázquez, director de Canal 22, que consta de unos videos. Este video se llama Grandes Figuras del Arte Mexicano. Así es, grandes figuras, y una libreta. Son cinco grandes: Octavio Paz, El Hombre y su Tiempo, Frida Kahlo, Juan Rulfa, Diego Rivera, Manuel Álvarez Bravo, en fin. Son 10 programas. Son 10 programas los que tenemos aquí en estos videos. Está muy interesante. Es parte de la nueva programación del Canal 22, de lo cual vamos a hablar en nuestra entrevista. Pero antes vamos a escuchar un reportaje que nos preparó Alexia Cervantes sobre la conferencia Televisar la Radio, con Tito Ballesteros. Vamos a escuchar. El reportaje. El reportaje. En la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco se llevó a cabo la conferencia Televisar la Radio, El evento, que se realizó en el Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa, buscó abrir el diálogo en torno a los retos que enfrenta la radio con la llegada del Internet, la era digital y el predominio de una cultura visual. En este sentido, Tito Ballesteros López, reconocido productor colombiano, experto y analista de la radio en Latinoamérica, externó sus opiniones y aseveró que, sin duda, en el momento en que la radio pretende sumar imagen en movimiento a sus transmisiones, deja de ser radio. Asimismo, Tito Ballesteros sentenció que la radio está en una crisis económica y de contenidos. Son varias las crisis que tocan a los medios. Una, las crisis económicas. Otras, las crisis que tienen que ver con el discurso, con la forma de contar y de narrar. Los muchachos de hoy o las personas de hoy tendrán otras maneras de comportarse. La gente normalmente ya no se complace con solo ver, escuchar o leer. La gente quiere interactuar, participar. Y parte de esa crisis pasa por el modelo jerárquico impositivo, donde el emisor le habla al receptor y la única opción del receptor es esa, recibir. Pero no, eso ha cambiado con el derecho a la comunicación y con la llegada de Internet, porque el receptor se convierte en un prosumidor, es una persona que produce y consume simultáneamente contenidos en un solo cuerpo. A los medios de comunicación les sobran estrellas y les sobran figuras. Lo que necesitamos son periodistas que se fusionen con las audiencias, que quieran trabajar en equipo, que quieran ser mucho más plurales y participativos. En esta misma línea, el también profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Tito Ballesteros, habló sobre la participación de las audiencias en los programas radiofónicos y se manifestó a favor de la interacción que se puede generar con el público a través de diversas plataformas web. Ballesteros además aprovechó para hacer una crítica a los formatos comunes de radio y animó a los estudiantes a experimentar con los sonidos. La participación no está determinada por una llamada telefónica, la participación no está determinada porque se gane una boleta para participar en un concurso. Participar implica también tomar decisiones sobre la marcha del medio de comunicación, es decir, medios hechos a la medida para las audiencias. Aquí no tenemos fórmulas en el mundo virtual, lo que hay es una carretera que no está pavimentada y de nosotros depende ir pavimentándola. Entonces, ¿de qué se trata? De arriesgarnos. Lo lindo de esto es una ventana que se abre y migrar, digamos, ¿cierto? Como buscando un horizonte en el que no sabemos qué pasará. Hablen ustedes, sean protagonistas de los acontecimientos, no para escuchar, sino para producir contenidos. Durante la charla se abordó también el tema de las radios comunitarias e indígenas, que por su naturaleza enfrentan aún más retos que una radiodifusora comercial. Al respecto, Tito Ballesteros nos dijo lo siguiente. Yo creo que la radio comunitaria se desnaturaliza cuando pierde, digamos, esa esencia de tener un contacto con la comunidad. Hay que salir más a la calle, hacer radio menos en la radio, escuchar más a los oyentes, hablarle menos a los oyentes, escuchar menos radio, que la gente escuche menos radio, que la gente haga más radio, que no hablemos de oyentes sino de participantes, que pongamos el acento en el otro, que escuchemos lo que los otros tienen que contar. Es decir, me parece que sería una linda idea que el locutor de turno deje de hablar y le permita a la vecina que hable. Y más allá de llevar la información, que ese es un paso que corresponde al año 70 hacia atrás, la idea es no solo llevando la información, sino estamos abriendo el canal para que la información llegue y nosotros no seamos los emisores, sino seamos también los receptores de nuestros propios mensajes. Y la segunda inquietud es en relación con los temas vistos hoy o con la agenda, pues bueno, fue sobre la radio en Internet. Es como el desafío que le espera a toda la radio, no solo a la radio comunitaria, sino a todas las radios en Colombia y en el mundo, y un poco acercarnos a las herramientas que tienen los periodistas para hacer ese tipo de radio. Al término del evento, los jóvenes asistentes agradecieron la presencia del radialista y en conclusión se reafirmó la necesidad de que la radio comercial tenga una mayor competencia que la obligue a presentar mejores contenidos. También se señaló que si bien la radio se ha visto relegada por la aparición de las nuevas formas de consumo de contenidos, esta tiene que adaptarse a las nuevas dinámicas y exigencias del público, a cambiar formatos, estilos y tiempos, a aprender a hacer de la radio un fenómeno viral como cualquier otro contenido en la web y a crear modelos de negocio factibles. En palabras de Tito Ballesteros, la radio tiene que aprovecharse y tomar impulso con las nuevas tecnologías, aquellas mismas tecnologías que muchos argumentan la están descontinuando. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Antes de continuar con el programa y empezar con las llamadas telefónicas que ya empiezan a llegar, agradeciendo los regalos y hablando sobre el Canal 22, queremos invitarlos al taller Hacia la Reconstrucción de los Hechos y la Memoria, impartido por John Gibler y organizado por periodistas de a pie. Este taller se va a efectuar los días 8, 9, 15 y 16 de julio aquí en la Ciudad de México. Y si usted requiere mayores informes, hay un correo deapie.cursos@gmail.com y también tenemos un teléfono 5207-6513. Hay que decir que John Gibler es un periodista independiente que escribe artículos y reportajes sobre política nacional y regional y ha colaborado en diversos medios impresos estadounidenses y mexicanos. El taller Hacia la Reconstrucción de los Hechos y la Memoria. El Fin Justifica a los Medios en Facebook, en Twitter, @RadioElFin. El correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx, 4155-1060-01800-080-1060. Participe y llévese alguna de las revistas que estamos ofreciendo o uno de los paquetes que nos ha traído el director de Canal 22, que consta de videos de las grandes figuras del arte mexicano, una libreta muy bonita del Canal 22, y tenemos 10 paquetes para ofrecerle a usted. Y vamos ahora sí a entrar a nuestra entrevista. La entrevista. Los antecedentes de el Canal 22, ahora que celebramos el 23 aniversario del mismo, se remontan al 15 de abril de 1982, cuando inició transmisiones un poco antes de la creación del Instituto Mexicano de Televisión, aquel Imevisión. Sus transmisiones se hacían en la frecuencia de UHF y la baja potencia, pues la verdad, no le permitía tener mucha audiencia. En 1990 dejó de transmitir programación propia y se enlazó a la señal del Canal 13 como parte del proceso de venta de Imevisión. Sin embargo, se salvó de ser vendido junto con los canales 7 y 13 gracias a la intervención de un grupo de intelectuales y organizaciones que solicitaron al gobierno que conservara este canal como una opción cultural para los mexicanos. Y así sucedió que en junio de 1993 el Canal 22 reinicia sus transmisiones con la figura de concesión a Televisión Metropolitana SADCB y entonces pasa a ser coordinado por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su primer director fue justamente uno de los integrantes del grupo solicitante que logró que el gobierno cediera al reclamo social de un nuevo canal cultural en la televisión mexicana y que es por supuesto José María Pérez Gay. El 23 de junio el Canal 22 cumplió 23 años. Gran parte del camino lo ha acompañado Ernesto Velázquez, su actual director, quien hoy nos acompaña para platicar de los logros de este canal cultural de México. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, un placer como siempre. Por invitarme a estar de nuevo en esta maravilla del Fin Justifica los Medios. Muchas gracias. Ernesto, decimos que tú has acompañado gran parte de la historia de Canal 22, porque es verdad, o sea, has estado ahí desde la creación, después tuviste un intermedio, digamos, en donde fuiste director de la televisión universitaria, y sin embargo, me imagino que tu corazón siempre ha estado cercano a lo que sucede en el 22. ¿Qué nos cuentas de tu propia trayectoria ahí, digamos, en el 22? Sí, en efecto, yo tuve el privilegio de ser parte del equipo fundacional. Yo entré en septiembre de 1992, cierto. Es decir, 9 meses antes de que saliera al aire. Salió, como tú lo mencionaste ya bien, el 23 de junio de 1993. Primero entré yo como director de una especie de director de vinculación y de patrocinio, se llamaba la dirección. Intermedio, digamos, en donde fuiste director de la televisión universitaria, y sin embargo, me imagino que tu corazón siempre ha estado cercano a lo que sucede en el 22. ¿Qué nos cuentas de tu propia trayectoria ahí, digamos, en el 22? Sí, en efecto, yo tuve el privilegio de ser parte del equipo fundacional. Yo entré en septiembre de 1992, cierto. Es decir, salió el, como tú lo mencionaste ya bien, el 23 de junio de 1993. Primero entré yo como director de una especie de director de vinculación y de patrocinio, se llamaba la dirección, y en aquella época no existía, de TV UNAM, donde estuve casi 12 años, y ahora tengo el gran privilegio de regresar a mi primera casa. Pues por supuesto no solamente lo quiero mucho a ese canal y ahí conocer a mi esposa, sino que como alguna vez dije en broma en una entrevista, pues ahí tengo más amigos que los que tuve en preparatoria. Y me da mucho gusto que tener ese, insisto, extraordinario privilegio, pues no se le da a uno la suerte de poder regresar a una casa y regresar encabezándola y poder aportar lo más que pueda de mi experiencia a favor del canal, ¿no? Que en gran parte pues ha sido creación tuya, porque en esta posición que ocupaste antes y la de ahora, pues has tenido un papel muy importante en cuanto a lo que son los contenidos, la programación del Canal 22, el perfil que tiene, ¿no? Que es un perfil pues de medio público. En estos ya largos 23 años, ¿cuáles serían los momentos así clave que ha enfrentado el Canal 22, tanto positiva como negativamente? O sea, problemas, pero también éxitos, logros. Yo creo que al principio su lanzamiento, que fue histórico en realidad, el Canal 22 dejó de mirar hacia el norte. Fue una contingencia y todo el mundo nos vio. Todo el mundo empezó a recuperar el a descubrir un nuevo canal, y yo creo que el gran mérito en ese momento, que es el desafío que tiene ahora, es la creación de nuevas audiencias. Hubo una nueva audiencia que descubrió la danza, el teatro, la música, las expresiones del pensamiento, primero por la manera como las programaba Canal 22. Luego, segundo, creo que logró congregar a una cantidad notabilísima de personajes de la cultura mexicana. Por sus pasillos estuvo Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Álvaro Mutis, García Márquez, quienes fueron casi padrinos, grandes apoyos del Canal 22. Yo creo que otra parte que tuvo muy importante es cuando precisamente en el 97, bueno, miré antes, primero en el 96, con una serie que se llamó Eisenstein en México, de la directora Alejandra Islas, querida amiga, se obtuvo la primera nominación para una televisora cultural de México, al Emmy, al Premio Internacional Emmy. Me parece que otro gran momento es en el 97, un año después, cuando por su política cultural obtuvo el premio Cámara de la UNESCO a la mejor política cultural de una televisora en el mundo. Y luego creo que pues ya ha tenido desde luego crisis y dificultades. Hubo incluso una época en la que el rumor de que se iba a vender el Canal 22 fue muy extendido, pero la verdad yo creo que al amparo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y ahora de la Secretaría de Cultura, siempre ha sido considerado como lo que es una herramienta fundamental del Estado mexicano para, mediante una televisora pública, tener una alternativa de difusión cultural, ¿no? Definitivamente. Y en ese sentido, ¿en qué momento dirías que se encuentra Canal 22 hoy? Tú regresaste al canal de alguna manera también para apagar un fuego, una crisis en la que estaba sumido el canal. Trabajadores que habían tenido diferencias con la dirección, había ahí discusiones y cosas, se hicieron públicas, y tú llegaste a ser, digamos, que el canal volviera a tomar rumbo, ¿no? Bueno, no solamente yo, todo el equipo de Canal 22 y yo nos abocamos a dejar atrás la turbulencia y recuperar ese clima tan extraordinario que siempre ha habido en el canal. El Canal 22 era conocido por eso, por su gran programación, y de pronto fue lamentable que las notas no fueran por sus contenidos, sino por problemas internos. Por fortuna, ese clima ya está superado. Todavía nos faltan resolver mucho del origen de esos que propiciaron esas situaciones en materia de seguridad. digamos, laboral y económica para nuestros trabajadores, que ese es siempre el gran desafío de las instituciones públicas. Pero el problema de una, porque fue absolutamente publicitado esto, el problema de que hubiera un intento de censura o algo, pues desde luego está desvanecido. Ayer que hicimos la presentación de nuestra nueva programación, uno de los momentos que a mí más me emocionó fue en el video que proyectamos de los contenidos de la producción nacional. Apareció lo que está haciendo ahora el área de noticias, que ahora es encabezada por mi amiga la periodista Guadalupe Alonso, que es una periodista de una extraordinaria trayectoria, que también estuvo en la primera época, por cierto, de Canal 22, y también le ha tocado ahora regresar a casa. Decía yo que había una imagen donde estaban todos los colaboradores, conductores, y los nuevos colaboradores, pero todos los conductores y periodistas y reporteros de noticias, y era fantástico ver a todos aquellos que tuvieron problemas y que se temía su salida, contentos presentando de nuevo la nueva imagen y el nuevo concepto informativo que va a tener Canal 22. Y eso es un poco, me lleva a tu pregunta también de en qué momento está el canal. Yo creo que está, como todos los medios de comunicación, en un momento de enorme desafío en el tránsito que la televisión está teniendo frente a las modificaciones tanto de tecnología de transmisión como de hábitos de consumo que propicia la tecnología digital. A Canal 22 le ha sucedido algo que es muy interesante. Teníamos ya 2 años con señales digitales en 16 ciudades del país, y por cierto este año vamos a tener otras 10 más gracias a la alianza que tenemos con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Pero bueno, decía, estaban esas señales ya abiertas en modalidad digital en una buena parte de la República, pero como no se había dado el apagón analógico, la gente no las veía. Y de pronto, súbitamente, al venir el apagón analógico, al contrario de lo que le pasó a la televisión comercial, que le ha disminuido la audiencia, en el caso de la televisión pública de México, la gente en Guadalajara, en Tijuana, en Mérida, empezó a descubrir que existían Canal 22, el Canal 11, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que tiene su canal Una Voz con Todos, TV UNAM, la DGTV, de tal suerte que creo que ahora tenemos una gran oportunidad por ese momento y por esa cobertura nueva que nos permite la digitalización. A su vez, porque la digitalización, como ustedes saben, permite la multiprogramación, de tal manera que así como el 11 ya tiene 11.1, 11.2, Canal 22 ya tiene 22.1 y 22.2 en señal abierta. Actualmente ese canal es la misma, es un espejo del 22.1, pero una muy buena noticia que quiero dar, La primicia aquí, porque no lo dijimos ayer, es que a partir del mes de agosto, con la transmisión de los Juegos Olímpicos, el 22.2 tendrá programación independiente, autónoma del 22.1. Y eso va a permitir una atención muy gozosa de los contenidos culturales, porque en acabando los Juegos Olímpicos esperamos que ese 22.2 se convierta en el canal cervantino. Oh, qué maravilla. De tal manera que ustedes van a ver en el 22.1 la programación habitual del canal 22, pero en el 22.2 ya estaremos calentando con el Cervantino de octubre, sí. Pero no solamente con el Festival Cervantino, con las conferencias que mediante acuerdo nos va, y los programas que nos está mandando el Instituto Cervantes, del homenaje a Cervantes que se está haciendo por toda España, con la miniserie o con la vida de Cervantes, con la miniserie del Quijote, en un juego entre las dos señales que creo que puede ser muy afortunado para la difusión cultural. Y el otro tema que está propiciando también la digitalización, las tecnologías digitales, pues son los cambios de hábito del televidente, que ahora ya no se hace la exposición como en mi generación, que nos juntábamos toda la familia a ver el programa de Bonanza, ¿no? Claro, pero ya no. Ya existen plataformas como Netflix, que hace que una gente pueda quedarse todo el día viendo una miniserie, o los jóvenes recurren a los dispositivos móviles y los celulares de pronto son las pantallas de televisión contemporáneas de esos jóvenes, de tal suerte que el desafío es que esos jóvenes encuentren en Canal 22 una alternativa, y para ello hay que asumir las nuevas herramientas tecnológicas y los nuevos medios. Y por eso también anunciamos ayer 4 plataformas digitales. 2 de ellas se pusieron en marcha ayer, 2 estarán, calculamos, por el mes de septiembre. La primera de ellas es una plataforma de video bajo demanda, es decir, Canal 22 a la carta, que quiere decir que entrando con ese nombre, Canal 22 a la carta, a través de la página de internet del Canal 22, van a poder hacer con solo un clic y desde su móvil, si quieren ahorita lo podemos probar aquí en el estudio. Pueden entrar a ver todos los programas que nos hizo la gran Eugenia León, toda la serie La Oveja Eléctrica de Pepe Gordon, todos los una selección impresionante de los programas de Silvia Lemus. Bien, las entrevistas, sí. Más de 279 títulos. Para empezar, porque estamos subiendo todos los días más títulos. Es un proyecto que está a cargo de un gran colaborador, Carlos Aldíos. Ya. ¿Y para esto se necesita descargar una aplicación o...? No, esto es de manera directa entrando a la dirección electrónica o a través de la página de internet con Canal 22 a la carta, y ahí se les despliega toda la oferta que tenemos de programas, que la verdad me parece que son un acervo verdaderamente rico, ver a estas alturas de la historia programas clásicos del 22. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a subir en los próximos días son los viajes con Fernando Benítez. Lamentablemente ya no existe ni Fernando Benítez ni el querido amigo realizador de ese programa, el gran Rodrigo Castaño, tan extrañado. Pues bueno, son un tesoro ahora, entonces poderlos ver con el disfrute de hacerlo a la hora que ustedes quieran en su móvil también es parte de esta nueva televisión. Pero por otro lado, sí lanzamos una aplicación que es N22, Noticias 22, donde van a poder ver que es la primera, digamos, aplicación de noticias culturales en México. Y van a poder ver todas las noticias que el noticiario de Canal 22 transmite, más vínculos con lo que está emitiendo la Secretaría de Cultura, de Noticias y de otros acervos de información cultural. Y es la primera, me parece, agencia que además hay algo que creo que es muy valioso, está abierto el uso de estos contenidos para que todas las televisoras públicas del país o bien otras puedan bajarlos y utilizarlos e incorporarlos a sus noticiarios. La tercera plataforma, que esa saldrá hasta septiembre, es Canal 22 para la Educación, y que consiste en que en algo muy sencillo pero muy valioso, que nuestros acervos estén vinculados con los programas de estudio de nivel básico y secundario y preparatorio, de tal manera que la alumna Graciela Ramírez de secundaria, si se mete en esta plataforma, va a poder ver, si está en su clase de literatura, rápidamente qué programas tiene Canal 22 y para qué materias le sirven y de qué nivel. El Quijote, ahora que decías, ¿no? Sí. Y se convierte en material de apoyo para su formación académica. Y la cuarta, que es también espectacular, es LAF22, un laboratorio digital que está coordinando Jacaranda Correa, una documentalista y periodista cultural de ya también tradición ahí en el canal, y que pretende generar nuevos productos audiovisuales diseñados para plataformas digitales hechas por jóvenes a través de convocatorias, donde van a poder recibir, además de premios, la financiación para que hagan estos contenidos, tutorías, cursos de especialistas nacionales y extranjeros que vendrán a ello, talleres, y que pues se contempla como una suerte de webdoc, ¿no? Y a esto hay que sumar más de 30 producciones nuevas que estamos lanzando, nacionales, y más de 600 programas de provenientes de los mejores catálogos culturales del mundo. Así que una evolución del Canal 22. Además, el día 23 pasado, con la presencia de la señora Pérez Gay, de Lilia Rochbach, develamos la placa que le impone al estudio principal de Canal 22 el nombre de José María Pérez Gay. Lo cual no fue un acto simbólico, fue un acto de justicia, desde luego un gran homenaje, pero también fue una declaración de principios. En el sentido de que... En el sentido de recuperar los grandes, recuperar la gran tradición de un gran canal cultural de México. Y pues, como quise comentarlo ayer, estamos echando la casa por la ventana para que Canal 22 se renueve, tenga esa gran tradición como el gran canal cultural, tenga una oferta de contenidos de todo tipo, sociales, artísticos, infantiles, de naturaleza, para jóvenes, de teatro, de danza, de música. Hay programas desde, por ejemplo, de tipo social, analizando el grave problema de la violencia contra las mujeres en México. Hay programas de patrimonio extraordinarios, como imagínense que tuvimos la buena idea de mandar a nuestros realizadores con mulas hasta llegar a las pinturas rupestres de Baja California, pero además de llevarlos con mulas, los llevamos con drones, de tal manera que esas cuevas fantásticas de Baja California, que poca gente conoce y que no se podían grabar más que con una cámara a nivel de piso, ahora con drones hemos grabado todos los detalles de esa Capilla Sixtina rupestre que tenemos en nuestro país. Qué maravilla. Oye, eso significa, Ernesto Velázquez, que para la nueva Secretaría de Cultura, Canal 22, como bien decías, es una herramienta estratégica de comunicación. A mí me parece que cuando surgió, teníamos muy claro que el uso de los medios de comunicación permitía, y esto es una obviedad decirlo, pero hay que recordarlo, la ampliación sustancial de públicos, ¿no? Es decir, podíamos hacer llegar un concierto a 1,500,000 de personas rápidamente, cuando en el teatro había 2,000 espectadores. Pero ahora, con estas tecnologías digitales, podemos además interactuar con el televidente, interactuar con el realizador, propiciar que casi en tiempo real podamos tener noticias culturales generadas por los propios televidentes, incorporadas a las plataformas digitales, promovidas por múltiples formas, de tal manera que Canal 22 ya no es un canal, es todas estas opciones, ¿no? Qué maravilla. Estamos platicando con Ernesto Velázquez, director del Canal 22, sobre esta nueva programación, sobre los 23 años que está cumpliendo el Canal Cultural de México, y tenemos regalos para ustedes, varios videos, no es nada más el de grandes figuras del arte mexicano, hay otros títulos también. Dostoyevsky, la serie completa, nada más y nada menos. Catalina la Grande. Wow. A mí estas series me fascinan. A mí también. Vida y Destino, la serie completa también, en la obra, basada en la obra homónima de Vasily Grossman, El sufrimiento humano durante la batalla de Stalingrado. O sea, materiales que valen muchísimo la pena y que usted se puede llevar solamente, pues, dándonos un comentario en torno a Canal 22. ¿Le interesa a usted la programación de Canal 22? ¿La ha seguido a lo largo de los años? ¿Qué esperaría usted, como gente que escucha Radio Educación, y eso ya dice mucho, de un canal cultural? Pues llámenos. Tenemos aquí al director general de este canal. Pues, sí. Pregúntele, propóngale, dele su opinión. Regresamos en un momento. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, decías hace unos momentos Ernesto Velázquez Briceño, quien es el director general de Canal 22 y se encuentra con nosotros, y que le agradecemos siempre su tiempo y su generosidad. Decías que el Canal 22.2 ahora, a partir de agosto, pues va a ser abierto, va a ser arrancado con algo que a muchos sorprendió en México, porque los Juegos Olímpicos van a ser transmitidos, generalmente se transmitían por la televisión abierta en una competencia feroz de comercialización y tal, y ahora por, bueno, pues distintas circunstancias, el Canal 22 va a transmitir esta feria, esta fiesta del deporte mundial. Pero la gran noticia es que, si bien el Canal 22 va a tener una cobertura verdaderamente amplia, no solamente nosotros vamos a transmitirlo, también las televisoras públicas de todo el país van a tener... Se va a hacer cadena con las emisoras. No se van a encadenar a la señal de Canal 22, sino que van a tener una versión que le entrega también América Móvil con las principales competiciones, así que la anuncio es celebrable para todas las televisoras. Sí es cierto que Canal 22 tendrá algunos contenidos adicionales, resúmenes diarios que ellos no tendrán, pero en términos generales lo que hay que celebrar es que el acuerdo que se ha hecho entre América Móvil y todas estas televisoras va a permitir que de manera gratuita y abierta llegue por las opciones de televisión pública. Y yo quisiera enfatizar aquí o recordarle a toda la audiencia que los Juegos Olímpicos son una fiesta cultural. También, surge como una fiesta cultural, surge como una fiesta de paz. No tiene otro símbolo atrás más que el de la paz desde su origen. Y Canal 22 lo que está haciendo además es arroparlo con contenidos culturales. Claro. Hemos hecho, por ejemplo, 28 mini documentales que tratan de contextualizar la historia de los Juegos Olímpicos desde la mirada de la cultura, por ejemplo, y desde lo que sucedía en la sociedad. Poca gente sabe que al mismo tiempo que se daban los Juegos de Estocolmo en 1914, se estaba hundiendo el Titanic, Kafka estaba publicando La Metamorfosis, el expresionismo alemán tenía sus primeras exposiciones. Entonces, bueno, o sea, un enfoque muy diferente a como han tenido en otras televisoras. A eso iba, precisamente un enfoque distinto de acompañamiento de las competiciones a los que tiene habitualmente los canales deportivos. Uh-huh. Y yo creo que esto es lo valioso que tiene la cobertura que hará Canal 22. Vamos a tener de nuevo nuestro famoso programa Ludens, que ya se había hecho en el canal antes, y esto me importa comentarlo porque luego esta percepción de todo lo que se hacía antes de que llegara yo era malo, me parece una verdadera torpeza. Hay que reconocer los aciertos que se han hecho. Por ejemplo, en el caso de los Olímpicos, ya tiene el antecedente de haber hecho la transmisión de los Juegos de Invierno. Claro. Los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero también hay otras series que no solamente vienen desde la época del doctor Pérez Gay, como Tratos y Retratos, sino otras que han surgido de manera reciente y que estamos continuando. La historia de la sexualidad en México me parece una serie fantástica y hay que seguirla. Yes es de mi antecesor. Por ejemplo, La Dichosa Palabra comenzó en la época de Enrique Strauss. La programación infantil que estamos tratando de fortalecer comenzó en la época de Magdalena Costa y de Irma Pía. El doctor Volpi le dio también su impronta como director del Canal 22, creando el primer código deontológico del canal. Y ahora, por cierto, eso es una de las cosas que quisiera que platicáramos. Sí, ahora, cómo por cierto, se va a transformar esta defensoría de las audiencias, ¿eh? Y a mí me porque interesa además mucho el Canal 22 es el primer canal de televisión en México que tuvo un defensor de audiencias, que fue Gabriela Barketing. Así es, y me interesa entrar en ese tema por el carácter que siempre ha tenido de preocuparse por estos asuntos. El fin justifica los medios. A mí me parecía que una figura que garantiza un sentido de transparencia como el defensor del televidente no debería de ser elegido de manera directa por el director, porque era la transparencia elegida desde algo no tan transparente. Sí, compromisos de interés y cuestiones ahí. Pero descubrí que, como dicen los legisladores, que el constituyente ya lo había pensado, porque desde el código deontológico que se hizo en la época de Jorge Volpi, se contemplaba que hubiera, que no fuera elegido por el director, sino que una comisión interna ética elegía a su vez a una comisión de honor, ¿sí? Y esa comisión de honor a su vez elegía al defensor del televidente. Yo, la modalidad que le hemos hecho es que esta comisión de honor, que estará integrada, ya tenemos la gente que la va a integrar, el doctor Raúl Trejo de Labre, un gran y experimentado investigador, nos ha honrado aceptando ser uno de los integrantes. Adriana Solórzano, la responsable de la Asociación de Defensores de Televidentes de México, es la segunda integrante de la comisión. El tercero es el abogado Luis Cacho, que es el director jurídico de la Secretaría de Cultura, para darle este respaldo jurídico. El cuarto es un productor conocido, pues nos parecía que en tanto que producimos televisión, un productor podía dar su punto de vista con cuidado. Y nos ha aceptado participar José Antonio Fernández, el director también de la revista Telemundo y que hace Pantalla de Cristal en el canal. Y el quinto, ¿quién creen que es? Es un televidente. Ah, mira. Hicimos una convocatoria a través de nuestras redes. Nos impresionó que llegaron, pues, pensábamos que nos llegarían 5, 7, 8 propuestas, sí. Mucho más, de varias decenas de propuestas de amas de casa, de jóvenes, de estudiantes diciendo, sí, yo quiero ser uno de los integrantes de esa comisión de honor que elija al defensor del televidente. Y entonces ya se eligió al televidente que lo eligió esta comisión ética, decía este comité, perdón, de autorregulación ética, con base en que les pedimos a los televidentes que mandaran un par de cuartillas señalando por qué pensaban que era importante la figura del defensor del televidente, y casi como si fuera un concurso de ensayo literario, sí, fue elegido un televidente, y esta comisión se reunirá para, con base en una terna que presenta la dirección, que estará presente con voz pero sin voto, se elija de manera transparente al nuevo defensor de las audiencias. No, son buenas noticias esas, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto? En un par de semanas ya. Estamos ya simplemente ajustando las agendas de los integrantes de la comisión, porque la terna ya la tenemos, y pues esperemos. ¿Todavía no se puede conocer la terna? No, por supuesto, no, que claro no. Que no. Pues, bueno, pues me parece una forma muy novedosa, que creo que hasta donde conozco no ningún otro medio ha utilizado esta fórmula, ¿no? Me parece que no, y creo que la han celebrado los integrantes de la comisión, la han celebrado los propios participantes en esta terna, así que yo creo que puede con eso garantizarse la transparencia del defensor del televidente, que nos ayudará a que las opiniones, las críticas, las solicitudes de los televidentes, de los consumidores, se manejen de manera transparente. Y a propiciar también más la participación de la gente, ¿no? Yo creo que eso, sí, es muy importante. La participación el canal 22, claro, es pionero en precisamente esta convocatoria a las audiencias para participar con sus opiniones, críticas, propuestas acerca de los contenidos de un canal cultural como es el 22, y me parece que esta es una fórmula que propicia todavía más la participación. Por supuesto, pero yo quisiera preguntarle, ya sé que tenemos ya poquito tiempo, 6 minutitos escasos, ¿qué es lo que necesita el canal para seguir avanzando? Presupuesto, por supuesto, una nueva legislación que lo corrige. La legislación, por fortuna, creo que ha habido avances notables desde la reforma de telecomunicaciones, y creo que eso ayuda mucho. Hay muchas cosas más que hacerle, no está todavía bueno, es perfectible, pero creo que ha habido avances. El presupuesto siempre es escaso, nunca ha sido suficiente. Lo que nos falta, o lo que debemos de hacer también, es uso de un recurso que debe de ser renovado constantemente, que es la imaginación. Claro, bueno. Claro, siempre los medios públicos suplen la falta de presupuesto con imaginación, con creatividad, con la pasión que muchas veces ponemos los trabajadores de estos profesionales medios, de los medios, que hacen hasta lo indecible para que sus contenidos sean lo más depurados posible, ¿no? Oigan, hay llamadas telefónicas, muchas. Lorena Carreón dice, de Xochimilco, no estoy de acuerdo con la radio televisada, hay algunos programas de radio educación que se están pareciendo a la radio comercial. Ay, nanita, bien por el reportaje, dice. Eso en relación al reportaje, sí, que presentábamos hace unos minutos. María de los Ángeles Fernández, de Iztapalapa, dice: felicito al programa y sobre todo al tema por Canal 22, ya se llevó su paquete. Muy bien, dice Pedro Mireles: ¿es legal, es de Iztacalco, el si las radios comunitarias transmiten lo que pasa en el canal del Congreso? También dice, me gustó el reportaje, dice. Y bueno, pues sí, yo creo que sí, no tendrán problema. También en se llevó su paquete la persona anterior, ¿qué opinó? Ah, tiene paquete la persona anterior. Ah, ok, muy bien, Lorena, sí. Carrón, sí. Josefa Araceli González Chávez es profesora de Ecatepec. Dice: me da gusto que le den voz al Canal 22, los felicito por sus contenidos. Y ya también se lleva su paquete. Dice Ana María Castro, es profesora de Tlalpan: dos preguntas al director de Canal 22. ¿Por qué no han pasado las nuevas temporadas de Cuéntame? ¿Y por qué se quitó del aire la serie Bandolera? Patricia Espinosa felicita el programa, es un programa que escucho frecuentemente, espero que sigan enriqueciendo con sus temas, y ya se lleva su paquete. Contesto rápidamente, sí, la serie Bandolera se terminó las temporadas que habíamos adquirido, le habíamos adquirido los derechos de exhibición, pero estamos precisamente en la gestión de adquirir una nueva temporada más. En el caso de Cuéntame, sí fue una decisión que yo no comparto mucho, de haber quitado esa serie que fue emblemática del canal, y andamos platicando con Televisión Española para ver si la podemos relanzar. Ah, sería una muy buena noticia. Dice Ileana García: las entrevistas son muy interesantes, gracias por lo que me dice a mí, muy amable. Esther Luna Martínez se lleva también su paquete y dice: felicito a Radio Educación y al Canal 22 por sus contenidos, soy asidua a los dos, los felicito. Dice Celia Andrade: me gustó mucho la manera en la que abordaron la transmisión de los deportes, si no mal recuerdo, fueron los de las Olimpiadas, donde le dieron un sentido artístico y no a los gritos y narraciones con las que nos acostumbran los medios comerciales. Justamente lo que hablabas de los Juegos de Invierno. Rogelio Flores Torres: el Canal 22 es el oasis de la televisión, como Radio Educación es del cuadrante. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Víctor Manuel Gómez dice: la programación de Canal 22 ha sido trascendental en la cultura de México. Gracias por su llamada. Elizabeth Soberano dice, es de Catepec, dice: acá donde vivo difícilmente llega la señal abierta de Canal 22. ¿A qué se deberá? Hay una zona de sombra que está detrás del Cerro Chiquihuite, a lo mejor puede ser eso, pero si nos dejó sus datos, yo prometo ponernos en contacto con ella para orientarle a cómo podemos hacer, cómo puede hacer incluso la colocación de la antena, para que la capte abierta digital y en HD. Pero se capta la señal del Canal 22 en todo el distrito, en toda la hora del área metropolitana, cubre parte de Hidalgo, mucho del Estado de México, más las otras ciudades en las que estamos. Muy bien. Patricia Wall dice: estoy encantada de escuchar al director de Canal 22 en Radio Educación, los felicito. Gracias. Alicia Pérez es profesora de Cholula, Puebla, dice: ¿por qué transmiten las grandes series tan tarde, de 10 a 11 de la noche? Muchas personas trabajamos y tenemos que dormir temprano. No, fíjese que no, ya tiene que volver a revisar su programación, porque de 10 a 11 lo que pasamos son es la barra de cine, las miniseries, todas las tenemos ubicadas exactamente de 9 a 10 antes de la película, y ahora las estamos transmitiendo de lunes a viernes, salvo algunas como Carlos Rey Emperador, que las transmitiremos todos los domingos en la noche. Las demás series que hemos comprado se transmiten de lunes a viernes, así que la puedes seguir con la comodidad a las 9 de la noche. Muy bien. Dice Sara Campos: es muy importante la existencia de Canal 22. Completamente de acuerdo. Patricia López dice: con la programación cultural del Canal 22 me ha resultado muy interesante. Especialmente me gustó la transmisión del Congreso sobre las Mujeres, que se transmitió hace 3 años. Y veo muchos documentales y La Dichosa Palabra. Me gusta que continuaran transmitiendo historias sobre mujeres destacadas del mundo. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa de esta tenemos manera. Tenemos también más llamadas, la señora. Sí, esa ya fue. No nos resta más que agradecerle a Ernesto Velázquez Briceño, director general del Canal 22, por habernos acompañado en esta oportunidad, y pues desearle todo el éxito del mundo que están teniendo, todo el muchas trabajo gracias. Duro que están aplicando, hacérselo extensivo a todos tus colaboradores. Muchísimas gracias, y también felicidades al Fin Justifica los Medios. medios, que es un muchas programa gracias, ya también gracias. Emblemático. Muchas gracias. Muchas pues a nombre de todos los compañeros que hacemos este programa, le damos las gracias. Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Fructuoso López en controles técnicos. Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate en el servicio social. Ángeles Medina y Alexia Cervantes en reportaje, asistencia de producción y contenidos, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta pronto. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.